Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Música Casual. De 7 a 9 en directo. Lo tenemos todo. Días, bienvenidos, sanguijuelas del Guadiana. Bienvenidos a Música Casual, aquí a estos estudios de Ágora Sol Radio. Podéis autopresentaros. Estamos esperando la entrada. Sí. Muy claro, bien educado, sí señor. Sí. Pues se nota que sois de Badajoz. Hombre, claro. De la Siberia extremeña. Buen sitio, ya hablaremos. La Siberia extremeña, eso hay que descubrirlo, ¿no? Es para ello. Como es un concierto de la sanguijuela. Pues mira, yo siempre digo que tiene como las dos partes que a mí me gustaría ver en un concierto, que es como la parte más sentimental que te toca dentro, pero a la vez pura caña de directo de banda de rock. De rock que se vuelvan locos y sí, y sí, la verdad que sí. ¡Que pete! ¡Que pete! Pues ya que estamos y estáis aquí con guitarra en mano preparados, ¿os apetece haceros un temita? Venga. Vamos a hacer Septiembre, que es el último tema que ha salido y es el que con el que hemos arrancado el segundo capítulo del disco. A veces pienso caer y pasa el rato, si no me curo volver, hace milagros. Si voy más serio será, si voy más serio será. A veces pienso caer y pasa el rato, si no me curo volver, hace milagros. Si voy más serio será, si voy más serio será, que hace más caso. A veces vuelvo a nacer cuando me embalo, como otra vida después de cada verano. A veces quiero pensar cómo sería si esto nunca acabara. Pasan los años deprisa y la prisa va secando las flores, que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares. Pasan los años deprisa y la prisa va secando las flores, que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares. Oh, yeah. De ese mechero sin gas prendió la llama, me lo volviste a pedir y saltó avería. No quiero ser el que va cada septiembre detrás de una nueva vida. Pasan los años deprisa y la brisa va secando las flores, que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares. Pasan los años de prisa y la brisa va secando las flores, que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares. Pasan los años de prisa y la brisa va secando las flores, que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares. Soy el Manuel Malú, cantando en Radio Valleca. Aquí te traigo la rumba de Peña Prieta. Yo soy el Manuel Malú,

This is Stan Wright in the evening, wishing everybody un gran salute desde la Cumbria a todos los oyentes de Musical Casual and Radio Vallecas todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Ya se mira, ya se mira, mira, mira, mira, se acabó. Legendarios de música casual. Bueno, en la sección de legendarios de hoy tenemos a un músico invitado llamado Shaggy Otis, un músico que, bueno, pues se le puede considerar un visionario en la época en la que editó este disco, el año 74, pues comparable como se le ha comparado a Jimi Hendrix, a Sly Stone o a Joel Coltrane. Bueno, pues Shaggy Otis fue un músico que, como decimos, en su edad, siendo muy joven, ya era un guitarrista y un cantante muy virtuoso. Con 15 años se le comparaba con Jimi Hendrix, como decimos, y con otros grandes de la guitarra del blues. Editó dos álbumes que rompieron los esquemas dentro de los géneros musicales. El primero fue Freedom Flight en el año 71 y el segundo fue Inspiration Information en el año 74, que fue reeditado por el sello Luaka Bob de David Byrne de los Talking Heads, pues hace poco, yo creo que fue allá por el año 2000 o así, editó este Inspiration Information. Y bueno, eran discos que elaboraba en su totalidad, podemos decir, casi él tocaba todos los instrumentos. Y bueno, pues entre ellos asombraron mucho, por ejemplo, a Sly Stone. Y a los Brothers Johnson le dieron una de las canciones más que más éxito tuvo, que se llamaba Strawberry Letter 23, ¿no? Podemos decir que Shaggy Otis se adelantó a esa síntesis de estilos que tenía, o que tuvo y que tiene Prince por una década. Era hijo del legendario músico de rhythm and blues Johnny Otis y, aparte, como decimos, de ser un prodigio con la guitarra, pues también era muy buen percusionista y tocaba también el vibráfono, pues muy bien, ¿no? Y bueno, pues este Shaggy Otis, os recomendamos que le descubráis. Vamos a poner una canción, ese hit en su momento del año 74, llamado Inspiration Information. Ahí está. Along a frosty roadside, always in time. get another ring, making me happy. That'll take me for another ride up in the sky. Oh, heaven, you see her. She knows. You making me happy. Now I'm happy. Todos los lunes de 9 a 10 en el 107.5 de la frecuencia modulada Radio Vallecas, música casual, casualmente música en el 107.5 Radio Vallecas, todos los lunes de 9 a 10. Tiriti tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram. Bueno, pues este tirititran del maestro Enrique Morente da paso hoy en Música Casual al Pipas de hoy, del lunes. Y bueno, hay que decir que es un fotógrafo. Como sabéis, en esta sección reunimos aquellos personajes del mundo que sean, pero que hayan tenido alguna relación con la música bastante intensa, y en este caso tenemos a un personaje que nos ha traído hoy Juan Pedro por aquí, ¿no? Sí, él es Herman Leonard, y bueno, pues la verdad es que es uno de los grandes fotógrafos de la música de jazz. Ahora vamos a contar un poquito su historia con fondo musical, por supuesto, el Pipa. Está sonando Mike Davis para, bueno, pues hablar un poco de Herman Leonard, que fue el que inmortalizó a todas las estrellas del jazz durante la segunda mitad del siglo XX. Falleció en agosto pasado a los 87 años y residía en esa época en Los Ángeles. Fue hijo de unos emigrantes judíos de origen rumano, y Leonard nació en Pensilvania en 1928. El pequeño Herman, de tan solo 12 años, quedó fascinado con la fotografía cuando su hermano mayor le regaló su primera cámara. Durante la Segunda Guerra Mundial es llamado a filas, pero no pudo ejercer su profesión de fotógrafo porque, bueno, le falló la composición de un revelador, y al terminar pues la Segunda Guerra Mundial, Leonard trabajó durante un año con uno de los mejores retratistas de su época, el canadiense Yusuf Khan. Yusuf le dijo que retratase la verdad, pero siempre desde la belleza. Y belleza es lo que saca del mundo del jazz, donde entra de lleno a partir de 1948 en los locales de Nueva York, y para poder escuchar y fotografiar gratis a las estrellas, intercambia sus fotografías con los dueños de los locales, que las utilizan para anunciar actuaciones. Por el objetivo de su cámara pasan Mike Davis, Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Dizzy Gillespie o Billie Holiday. Dijo: solo quería sentirme cerca de esta música, no tenía idea de que iba a convertirme en parte de su historia. Diría años más tarde en su libro Tras la escena, la fotografía de Herman Leonard. La obra de Herman es música para mis ojos, decía de sus fotos el músico Quincy Jones, y también dijo que consiguió escribir la Biblia de la fotografía del jazz. Bueno, estuvo también en 1954, acompañó como fotógrafo personal a Marlon Brando en un viaje por Hawái, Bali, Filipinas y Tailandia. Luego después el sello musical Barclay Records lo contrata como fotógrafo oficial en 1956, con lo que se traslada su estudio a París. Thank you. este es Jerry González de Los Piratas del Flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas, pa'lante. Esta sintonía es la sintonía de las versiones que traemos cada lunes o de vez en cuando algunos lunes, hoy sí, aquí a Radio Vallecas, a Música Casual. Y la verdad es que esta sintonía pega muy bien con el maestro que vamos a poner a continuación. Hablamos de Louis Armstrong. Louis Armstrong, que le llamaban, según las malas lenguas, el Duque Verde de toda la María que se fumaba. El bueno, tío. De un porrito de vez en cuando. Sí, que una vez, no sé a quién fue, sino a un presidente o a uno de esos, le dijo: pásame la trompeta por la aduana, y estaba cargadita de marihuana. Bueno, Louis Armstrong, aparte de esas genialidades, era un monstruo, tocando la trompeta y cantando. Nos explayaremos en contar su historia. Bueno, en realidad ahora ponemos un tema casi, se puede considerar el autor, porque la versión que, o el original que hizo, bueno, pues es casi como tan suyo que se puede decir que la hizo él. Pero bueno, en realidad es proviene de una película, el tema Hello Dolly, y bueno, está compuesto en realidad por Jerry Herman, aunque bueno, como escuchamos aquí, no hay nada como escucharla en la voz de Louis Armstrong y en la trompeta. This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still growing strong. I feel the room sway while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again. Darling, never go away, promise. Pues nada, después de escuchar a Louis Armstrong con su Hello Dolly, vamos a poner la versión que tenemos aquí preparada. Es Diego Carrasco y él, su versión del Hello Dolly es: ¿qué tal, Dolly? ¿Cómo estás? Hello, Dolly, ¿cómo estás, Dolly? Qué alegría de tenerte junto a mí. Qué guapa está, Dolly, qué rica está, Dolly. Y tú brillando, tú cantando y tan feliz. Ay, mi habitación se fue con tu canción, se fue recordando los momentos de la te queremos, Tony, te pedimos, Tony, no, no te vayas más de aquí. La que está. Ay, Dol, ¿cómo estás, Dol? Qué alegría de tenerte junto a mí. Ay, qué guapa está, Dol, qué rica está, Dol. Tú cantando, tú brillando tan bella, tan feliz. Mi habitación se fue, tu canción se fue, recordando los momentos de la calle. Te quedé, Dolly, te pedí, Dolly, no te vayas, no te dormía. Que tú como chinela primaria, Dolly, que alegría de tenerte junto a guapa está, qué rica está. Tú cantando, tú brillando y tan feliz, que ni quita ti, bebé. La habitación, tú se fue con tu canción, se fue, recordando los momentos donde la te. Te quedé, justo ni tenerte siempre a la vera mía. Que no te vayas más de aquí. Mi habitación, con tu gallo, sueña, sueña. Vámonos, vámonos. Por. Siempre te la llegue. Ay, qué alegría, niña. Tenerte a la perrita mía, niña. No, no te vayas, no. No te vayas, no, no, no. Me quille, no. Ya no. Música casual. Hasta luego, Lucas. Si te encuentras deprimido, y entonces no te vayas a equivocar, ¿eh? Radio casual, ¿eh? Por Vallecas, bien pagado.